Amigos y amigas del boxeo, tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la edición número 226 de Boxeo Planeta. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, y más precisamente desde la Super 107.5, vamos a desandar 120 minutos de análisis, información, entrevistas y buena música. Con mi amigo Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, y nos pone en el aire el mejor, Dani Bravo. Desde Buenos Aires, es un lujo, Robbie Cove. Si nos ves por ahí en Ciclón, en Sportivo América, en el Club Ciclistas de Junín, tal vez en el Orfeo, o en la Federación Argentina de Box, en la pilcha que nosotros tenemos, es nada más ni nada menos que de Brunos, indumentaria masculina, la elegancia de un vestir. Las vías de comunicación 0341 440 1075. Mensajitos al 0341 616 8686. Esto viene picante. ¿Querés que escuchar algo sobre Omar Andrés Narváez? ¿Sobre Henry Polanco? ¿Sobre Noé Tulio González? ¿Sobre La Joya Chávez? ¿Sobre Manny Pacquiao? ¡Oh! En el Rincón Rojo tiene él todo, todo lo que hay que tener para poder compartir mucha información y aquello que algunos no dicen. Ah, pero no sabemos por qué, ¿eh? Nosotros lo vamos a decir. Sí, de campana a campana. Se llama Damián Casino. Es mi compañero de ruta. Quizás esté entre los dos o tres mejores relatores que tiene la actividad boxística, sin duda alguna. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo te va? Bienvenido a esta nueva edición de Boxeo Planeta, la 226, como bien decía. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos el trío armado para esta nueva jornada de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, por supuesto, como siempre, ¿no? Con mucho material, con todos los resultados, seguramente con las peleas que van a venir, con lo que decía Luis Parpacelli, ¿no? Que no nos vamos a callar con nuestra opinión respecto de lo que ha acontecido el fin de semana y más precisamente respecto de la pelea de el Huracán Narváez, ¿no, Luis? Una pelea que ha dejado mucha tela para cortar. Vamos a estar dando cada uno su opinión. También los invitamos a ustedes, queridos oyentes, que se puedan comunicar al 440-1075 para que también den su opinión. O nos pueden enviar mensajes de texto también al 0341-156-168-686, como bien diera en la apertura mi querido amigo Luis Parpacelli. También nos pueden escuchar en www.super1075.com. Acompañamos este querido emprendimiento aquí en la Super 107.5 con nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com, y por supuesto también la familia de Boxeo Planeta se ha agrandado y tenemos nuestro Face y nos pueden encontrar en Boxeo Planeta. Ahí recibimos también todo lo que tiene que ver con lo que quieran saber respecto de las peleas, de resultados, y por supuesto también recibimos críticas, ¿no, Luis? Así es, Damián. Por supuesto que usted que está del otro lado y es nuevo, bueno, ojalá pueda estar conforme con esto de hablar de boxeo, de lo que comúnmente se dice, una de las mejores frases, quizás el arte de pegar y no dejarse pegar, que nunca va a dejar de tener vigencia, deporte de apreciación, si los hay, donde se puede conciliar distintas formas de ver la actividad. Lo que nosotros nunca aceptamos a veces es la abismal diferencia que hay entre algunos jurados y que indudablemente hacen de algunos fallos un bochorno total. Siempre detrás de los temas que importan al menos tratamos de que en estas dos horas eso sea así, con aquellas figuras que tienen que ver con la actividad boxística y con aquellos costados que muchos de nosotros no queremos para este boxeo, ni de aquí ni de ninguna parte del mundo. Va a haber una información también relacionada con Manny Pacquiao y una de las empresas de indumentaria deportiva más importante del planeta, si no la más importante. Nos va a desarrollar la información también Casino. Tenemos también que decirles que vamos a estar dando nuestra opinión sin condicionamientos sobre lo que expuso Omar Andrés Narváez este último fin de semana. Vamos a estar hablando de Henry Polanco. Y bueno, por supuesto, vos que estás del otro lado, si sos boxeador, si sos entrenador, estás en Rosario y alrededores, en cualquier parte del mundo, esto va dedicado a vos y a todos los aficionados de la actividad. Y por supuesto, es nada más y nada menos que nuestra humilde opinión. Y siempre detrás de los protagonistas, de aquellos que tienen su verdad, que mucho respetamos y no siempre están al aire para poder decirla. Damián. Bueno, Luis, como siempre tratamos de tener la entrevista de rigor aquí en Boxeo Planeta de Rosario y por supuesto le vamos a dar la bienvenida a uno de los, yo digo que los boxeadores que más se ha perfilado para tener grandes chances a nivel internacional y que por motivos que le vamos a preguntar hace más de un año creo y pico que no combate, le quiero dar las gracias por estar siempre apoyando a Boxeo Planeta y hoy que nos dé la posibilidad de entrevistarlo. Bienvenido, Diego. Damián Casino te saluda. Hola, Diego. ¿Estás? Muy bien. Escucho perfecto. Bueno, le decíamos justo, estábamos terminando de enganchar. Estamos con Diego La Joya Chávez, a quien le dábamos la bienvenida. Y por supuesto, agradecerte que seas parte de Boxeo Planeta, Diego. ¿Me escuchás, Diego? Sí, ¿me escuchás, Diego? A ver si vamos. ¿Me escuchás, Diego? ¿Ustedes me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí estamos. Diego, tu palabra queda grabada, obviamente, en esta edición número 226 de Boxeo Planeta. Te repasamos, como lo hacemos con todos aquellos que entrevistamos, Luis Parpacelli, quien te habla y te saluda, que tenemos más de 180.000 visitas en el blog, también tenemos casi 5.000 participantes de nuestro Facebook y a través de esta emisora, la 107.5, la posibilidad de hacer esas entrevistas que desde hace 5 años vamos acumulando a lo largo y a lo ancho de la patria y cuando hemos podido hemos ido a Las Vegas y también a Nueva York. Diego, decí lo tuyo, ¿por qué tanto tiempo sin combatir, amigo? Bueno, la verdad que no... Bueno, primero que nada, después de la pelea de Bradley en el 2014... una fractura en mi hombro y cada tanto me vuelve a molestar y bueno, después de la pelea de Bradley tuve una molestia en mi hombro, estuve 4 meses parado. Cuando volví a entrenar, bueno, me puse al pie del cañón, ¿no?, para volver al ring y bueno, después me empezaron a estirar cada vez más la pelea, cada vez más que peleaba un mes, que peleaba otro. Bueno, después salió la oportunidad para pelear frente a Kell Brook. Hemos llegado muy bien a un acuerdo económico, todo. La verdad que no entiendo lo que ha pasado, ¿no? Hemos firmado los contratos para pelear. Bueno, faltando una semana desde el 24 de octubre, Kell Brook se lesionó una costilla. Después me la pasaron para diciembre. Y después de diciembre me la pasaron para enero. De enero me la pasaron a febrero y así fue pasando el tiempo. Y en un determinado momento llega que Kell Brook pelea frente a Kevin Bessier, ¿no? En Inglaterra, creo también. Y quedé colgado, quedé afuera de todo, ¿no? Diego, es una picardía porque vos sos una de las figuras con condiciones realmente relevantes en lo que tiene que ver con tu línea boxística y es demasiado. A mí me parece que por ahí se debió haber buscado una continuidad que te permita seguir creciendo y es demasiado el tiempo. No quiero pecar digamos, de apresurado, pero a mí me parece que por ahí, como se dice en la jerga, han dormido contigo, Diego. Yo sé que vos sos un hombre de aceptar sí. las realidades, y a nosotros se nos parte el alma porque, a ver, en Boxeo Planeta, para nosotros, todo empieza y termina en el boxeador, que es lo más importante. Si el alrededor del boxeador no le entiende así, a nosotros nos parece que se equivocan. Sí, la verdad que sí. Bueno, primero que nada, yo, gracias a Dios, con todas las peleas que hice a nivel internacional, dinero no me falta, gracias a Dios, estoy bien. Tengo mis cosas que puedo hacer con el boxeo, ¿no? Gracias a Dios, no es que estoy como más de un boxeador que está en la lona, ¿no? Gracias a Dios estoy bien parado, pero no es algo que estoy como para tirar manteca al techo. Estamos bien junto a mi familia, pero uno vive de esto, vive del boxeo, y creo que lo que más necesita es continuidad arriba de un ring, y lo que me ha pasado a mí creo que fue algo injusto, ¿no? Después de haber hecho, bueno, que no se consiga nada por pelear acá, o sabemos que la condición económica acá no es algo muy bueno, ¿no? Que digamos, y creo que lo que me ha pasado a mí es algo incómodo para mí, para todo el equipo de trabajo mío, porque estar parado un año y tres meses es muchísimo, y no tener continuidad ni afuera ni acá es algo incoherente, ¿no? Yo quiero agregar a lo que vos decís con total claridad, que también se perjudica el boxeo cuando no tiene una figura para ver. Y también se perjudica aquel que se inicia en el boxeo y necesita de los buenos referentes para poder seguir creciendo en la actividad. ¿Vos qué opinás? Sí, la verdad que sí. Creo que nosotros hemos crecido muchísimo. ¿Hola? ¿Nos escuchás, Diego? Estamos con Diego La Joya Chávez. A veces hay alguna brujita por ahí que se mete, que no es precisamente la brujita Verón, e interfiere un poquito la nota, pero Diego La Joya Chávez viene expresando el porqué de su falta de continuidad, muchas postergaciones y demás. A ver si estás en el aire, Diego. Hola, hola, hola, hola, hola, Diego, ¿nos escuchás? Hola, hola. Bueno, perdimos la comunicación, vamos a intentar retomarla, querido Luis. ¿Cómo no? Se expresa con total claridad Diego La Joya Chávez. Indudablemente eso habla de una persona centrada, de una persona que tiene claro cómo es esto de difícil, pero también no se le escapará a usted, querido oyente, que es mucho tiempo sin combatir. No necesariamente, y él lo dejó claro, su desesperación pasa por lo económico, porque se puede defender a diferencia de otros colegas, pero también es cierto que está perdiendo tiempo desde la gloria deportiva, que se acompaña también con la posibilidad de seguir creciendo patrimonialmente, que estamos aquí en una actividad y en una sociedad que es por dinero, y en este caso en particular, Diego La Joya Chávez aparte puede expresarse boxísticamente para el bien del aficionado, que necesita de buenos espectáculos, y él es un protagonista que no puede faltar en ninguna programación, tanto a nivel local como a nivel internacional. Diego está otra vez con nosotros y por supuesto seguimos charlando con él. Sos muy claro, Diego. ¿Y en este momento qué estás haciendo, Dieguito? Y bueno, ahora hemos arrancado una nueva preparación, ¿no? Para ver qué sale luego de la propuesta de pelear en junio frente a Miguel Cotto. Estamos esperando algunas mejoras en algunas cosas y bueno, mientras tanto empezar a entrenar fuerte para llegar, si es que sea esa pelea o pelear antes, ¿no? Claro, porque se está barajando, Diego, la posibilidad, bueno, una era la tuya, también estaba Prodomnikov por ahí y Juan Manuel Márquez, y parece que todo se estaría inclinando para que tuvieras tu chance con el puertorriqueño, ¿no? Sí, la verdad que sí, me llena de felicidad, ¿no? En un gran boxeador como es Miguel Cotto, estar en los planes creo que es algo muy bueno para uno. Pero bueno, mientras hay que seguir arrancar a entrenar, ponerse bien a tono, para que si no sale eso, pelear lo antes posible, ¿no? Una figura como Miguel Cotto, a mí me parece que en el caso particular tuyo, te agranda. Te anímicamente te fortifica y me parece que podemos llegar a ver un Diego Chávez pleno. ¿Coincidís conmigo? Sí, sí, porque yo después de mis experiencias frente a Kate Thurman, luego de mi experiencia frente a Brandon Ríos, y después de haber peleado frente, creo yo, no uno de los tres mejores boxeadores libra por mí, para mi punto de vista, como Timothy Garley, y que ahora me llamen para pelear con Miguel Cotto, la verdad que son peleas difíciles, pero no imposibles, ¿no? Como siempre dije. Claro. Cuando fui frente a Kate Thurman, está bien, tuve una actuación no de las mejores. Sí, sí. Cuando fui derrotado y relegando el título mundial. Después, cuando fui frente a Brandon Ríos, me faltó experiencia. Todos decían que Brandon me iba a sacar en dos o tres rounds. Y creo que para mí iba a ganar una pelea bastante cómoda. Sí, sí, sí. Difícil, ¿no? Pero bastante cómoda. Y después, frente a Timothy Bradley, creo que fue una pelea pareja en todo sentido, ¿no? Y creo que los últimos 3-4 rounds creo que fui más yo que Timothy, ¿no? Y creo que lo demostré arriba del ring. Y creo que estoy para pelear en las grandes ligas y frente a cualquiera, ¿no? Fíjate que se desprende de tu recorrido con tus rivales que fuiste de menor a mayor. Por eso esto de que estés tanto tiempo parado no es bueno para vos, para el boxeo, para tus intereses, porque todo hace a esto de la actividad boxística. A mí me parece que si se da lo de Miguel Ángel Cotto, sería maravilloso, por lo menos para que vos cuando estés sobre el cuadrilátero digas, bueno, esperé mucho, pero por lo menos adelante vuelva a tener una buena primera figura, como las tres que nombraste recientemente. Sí, la verdad que sí. Tener, como te dije, estar entre carpeta de un gran campeón como es Miguel Ángel Cotto es algo muy bueno para mí. Y de las peleas que tuve, dar muy buena imagen en las tres, salvo la de Brandon Ríos, que fue realista y lo digo siempre, tenía que ganar el boxeador de la promotora. Lamentablemente tenía que ganar el boxeador de la promotora. Le buscaron la vuelta y, como para que pudiera ganar, pero venía ganando bien esa pelea, bueno. Exactamente. Me faltó un poquito de experiencia para terminar, pero como te dije, y vuelvo a repetir y lo dije en todos lados, tenía que ganar Brandon Ríos porque era el boxeador del promotor. Uh-huh. Y creo que ahora estoy en mi plenitud, con 30 años casi, estoy en mi mejor momento para enfrentar a cualquiera. Diego, ¿qué cosa puede impedir que no combatas frente a Miguel Cotto? ¿Cuál es el... ¿Qué cosa puede impedir que no se realice la pelea con Miguel Cotto? ¿Cuál sería el costadito más difícil para resolver? Y son cuestiones económicas lo que uno más busca, ¿no? Por ahí uno busca mejor recepción económica y, claro, y por ahí no le quieren reconocer, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil de solucionar los problemas con los boxeadores. Uh-huh. Creo que uno creo que ya tiene un nombre, pagó el techo de piso, ¿no? Peleando frente a grandes boxeadores como Thurman, Brandon Ríos y Bradley. Creo que uno ahora tiene un nombre y creo que merece una recepción económica. Claro, buena. No hay por qué regalar ese nombre, indudablemente que es así. Exactamente, creo que ya pagué el derecho de piso que tenía que pagar. Uh-huh. Diego, ¿y en qué peso, ahí acordarían un peso intermedio como para que pueda llegar? Porque... sabemos que el puertorriqueño es donde mejor se acomoda en Super Welter y bueno, sabemos que es campeón mediano, pero ¿qué peso estaría en juego ahí? ¿Cómo se armaría eso? No, yo no tengo ningún tipo de problema, de hecho doy muy cómodo la 147 y doy muy cómodo la 154, no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Bien. Eso es un privilegio. Sí, sí, que pueda llegar a meterse en la 147 bien también, eso por ahí si no le toca con Miguel Cotto y sale otra pelea, también está bueno eso, ¿no? Pero más allá de esta posibilidad, ¿no? Venimos charlando con Luis Barpacelli en Boxeo Planeta, esto de lo que está pasando con algunos colegas tuyos que están emigrando a hacer la campaña en Estados Unidos y bueno, con idea de por ahí no radicarse, pero sí ir a hacer las preparaciones y hacer sus combates allá. ¿Qué pensás de lo que está pasando con el boxeo argentino en ese sentido? Sí, son muy buenas las ideas de estar en Estados Unidos, ¿no? Porque acá el boxeo ha decaído un montón ahora. Aparte, como siempre dije, las restricciones económicas acá no son las de las mejores. Creo que es mejor emigrar fuera cuando uno tiene condiciones y aprovecharlo al 100%, ¿no? no claro. solo por mí lo hablo, sino que lo digo por los boxeadores que tienen condiciones y que pueden hacer una diferencia económica, creo que es lo ideal, emigrar y buscar otros horizontes, ¿no? Claro, sobre todo tiene que ver con la continuidad, ¿no? Porque esto que te viene pasando a vos, que no puedas pelear, nosotros siempre decimos, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? La preparación de un boxeador profesional, de la experiencia que vos tenés, los guanteos, las dietas, todo lo que conlleva, ¿no? A enfocarse en una gran pelea y que después no salga, es mucho el sacrificio y me parece que eso no hoy por hoy no se tiene en cuenta, digo. No, la verdad que no se tiene en cuenta. Yo estuve a menos de 24 horas de viajar para Inglaterra y me llamó mi representante y me dijo que se había cortado la pelea. Yo el día viernes ya tenía todas las maletas junto a mi mujer, a todo mi equipo de trabajo, a mis hijas, y yo viajaba el día sábado a las 10 de la mañana y el viernes a las 11 y media, 12 de la noche me llama mi representante que se había cortado la pelea. Creo que y esas cosas no la tienen en cuenta, ¿no? Hablaste de tu familia. ¿Cómo se compone la familia, Dieguito? ¿Cómo? ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia se compone de mi mujer y mis dos hijas. Una de 9 años y la otra de 4. Mira, dos chancletas. Diego, ¿vos creés entonces que la posibilidad de junio, si tuvieras que dar un porcentaje, ¿qué porcentaje le pondrías? No, hasta ahora es muy temprano, ¿no? Es temprano. Falta mucho todavía, mucho tiempo en camino, pero por ahora no quiero concretar nada, no quiero decir nada, porque primero hay que terminar de solucionar las cosas que hay de por medio de siempre, ¿no? Pero por ahora todo tranquilo y no doy más detalles porque todavía no he podido hablar más de nada. Claro. ¿Y esta posibilidad cuándo se empezó a barajar, Diego, la de combatir con Miguel Ángel Cotto? Y hace 2 semanas más o claro. menos llamaron a uh-huh. a mi equipo de trabajo y bueno, me ha llegado el comunicado a mí por medio de mi equipo de trabajo. Uh-huh. Y bueno, o sea, nos hemos sentado a charlar entre hermanos y equipo de trabajo y hemos llegado a un acuerdo entre nosotros por lo menos para poder llegar a un acuerdo con mi representante y que se pueda uh-huh. solucionar. Diego, y si no se diera este combate, que ojalá que se dé, ¿no? Que se concrete. En un futuro vos evaluarías una decisión parecida, ¿no? A la que han tomado muchos de tus colegas de ir a tratar de combatir en Estados Unidos haciendo la preparación allá con la gente que por ahí está manejando algunos boxeadores afuera o la idea es seguir por el camino aquí en Argentina. Mira, yo he tenido la suerte de poder viajar, ¿no? Varias veces a Estados Unidos. Solamente cambia a nivel boxeo allá, que todos pelean con todos, todos se ayudan entre todos, es la única diferencia. Acá la preparación es la misma, solamente cambian los sparring. Sí. Y el hecho es lo único, la única diferencia. Y el hecho de que claro. pelean todos con todos, acá uno porque es boxeador de un promotor, el claro. otro porque es boxeador del otro. Claro. Sí. Creo que es el único problema acá. Claro, es lo que se está hablando, Luisito, lo que estábamos charlando con Diego La Joya Chávez, es esto de que los promotores aquí en la República Argentina, que son 2, 3, 4 que manejan el boxeo en la Argentina, y están todos peleados con todos. O sea, en mi boxeador no pelea con el boxeador del otro, y así, bueno, no se pueden sacar grandes boxeadores y que puedan tener trayectoria internacional, y que puedan tener continuidad, que sean campeones del mundo, y que tengan muchas defensas de título del mundo, que es ahí donde el boxeador profesional, querido Luis y Diego, hacen la diferencia, en las defensas de título del mundo, en la continuidad, en ir ganando más nombre y renombre, y me parece que ahí está la cosa, porque no todo pasa porque el boxeador vaya, combata, haga una pelea, agarra un dinero y después pasa el tiempo y no sigue combatiendo. Me parece que, digo, coincidís con esto de que tiene que haber una continuidad en ese sentido, ¿no? Que ahí donde se empieza a ganar un dinero que por ahí sea merecedor la actividad que tiene el boxeador. Sí, la verdad que sí, la continuidad y el pelear con los mejores. ¿entendés? Creo que esa es la diferencia que hay en Estados Unidos acá. Y aparte que allá se ayudan todos, entre todos. Mira, Diego, esa parte que... Sí, te escucho. No, discúlpame que te interrumpí. Yo creo que vos lo habías dicho hace 2 minutos y medio, 3 minutos atrás, y me pareció que era realmente como hay que decirlo, Diego. Allá todos se dan una mano. Todos se ayudan. Y en la Argentina, la prioridad es el egoísmo. La prioridad es... Y no sé si siempre los representantes le ponen en el bolsillo el dinero que merece el boxeador. A mí me parece que la mayoría de los casos son muy mezquinos. Exactamente. No, eso corre por mi cuenta, Diego. Sí, te entiendo perfectamente. Y creo que afuera también te meten la mano en el bolsillo. Uno nunca se va a enterar la plata que es realmente, ¿no? Creo que siempre pasa eso. Pero bueno, uno es así, ya sabe cómo son las reglas del juego, ¿no? Por eso siempre uno quiere cerrar bien los números y que queden todos de acuerdo para que quedemos bien todos. Diego, te agradecemos muchísimo el hecho de que hayas participado de Boxeo Planeta. Nosotros tenemos la inmensa suerte de tener contacto con todos ustedes a lo largo y a lo ancho del país. Siempre decimos que el modesto granito de arena que podemos poner nosotros es el hecho de más respeto para el boxeador, para el pugilista, mejor logística, mejores espectáculos, peleas de equivalencias y no estafas, pero siempre pensando en el boxeador, en el trabajador del cuadrilátero, en el que hace del gimnasio su segundo hogar. Me parece bárbaro que vos puedas, mejor dicho, me parece bien, porque bárbaro no es el término adecuado, que vos no regales tu apellido, pero tampoco es bueno que algunos no te quieran dar lo que vos te mereces. Así estés bañado en dólares, nunca hay que regalar el prestigio. Y yo creo que vos sos un chico inteligente, que lo expresaste muy bien. Si nosotros no hacemos como se hace en los Estados Unidos, que todos se ayudan, y seguimos con esta mezquindad, el boxeo en la Argentina se esfuma casi paulatinamente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias por concordar conmigo y acuerdo conmigo. Creo que esa es la realidad del boxeo argentino, ¿no? Bueno, Diego, agradecerte otro paso por Boxeo Planeta. Habitualmente lo hemos visto aquí en Rosario. Sí. Ha estado en viniste a Sportivo América una de las últimas veces, ¿no? A acompañar a tu sobrino, creo, Diego. Sí, las últimas dos veces que fui a Rosario fue al Sportivo América a acompañar a mi sobrino Brian. Uh-huh. Ahí está. Así que bueno, seguramente nos vamos a estrechar un abrazo cuando andes por aquí por Rosario. Agradecerte, por supuesto, estas palabras y esta entrevista para Boxeo Planeta, que después te vamos a pasar la nota grabada y seguramente va a tener la repercusión que merece. Así que agradecerte, Diego, y nos estamos viendo. Abrazo muy grande, cariño a tu... Bárbaro, cariños a la familia y al equipo de trabajo, Diego, ¿eh? Muy, pero muy amable de tu parte. Diego, la joya Chávez, bueno. Aquí en Boxeo Planeta. Damián, creo que más claro, échale agua, sí, ¿no? Se dice habitualmente. Charlábamos con... Le hacemos a... una salvedad a los siguientes, estábamos hablando con el ex campeón del mundo welter de la Asociación Mundial de Boxeo, uh-huh, interino, Diego La Joya Chávez, un boxeador que ha tenido una de las grandes peleas, ha empatado en su momento con Timothy Bradley, con sabor a triunfo, ¿no? Porque él lo decía y no porque él lo manifestara de esa manera, no es cierto. Es, me parece que Bradley está entre los 5 mejores boxeadores hoy por hoy, libra por libra. Ha dado grandes batallas con Manny Pacquiao, también Bradley. Y me parece que bueno, en las condiciones que se puede preparar el boxeador aquí en la República Argentina, que no son malas, lo decía Diego Chávez, ¿no? Uh-huh. Haya tenido la posibilidad de empatar de visitante en Las Vegas con Bradley. Me parece que es un empate con sabor a triunfo. Además, con una excelente autocrítica y con figuras de primer nivel. Él decía muy clarito, tenía que ganar Brandon Ríos porque era el luchador de la promotora. Pero bueno, pero bien eso... por lo que dijo, yo pagué un derecho de piso y me parece que hoy merezco la bolsa que corresponde, ¿no? Por una eventual enfrentamiento con Miguel Ángel Cotto, el puertorriqueño, el campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría mediano, quien le sacara el título a nuestro queridísimo Sergio Maravilla Martínez. Habitualmente se dice, después que termina una entrevista, una nota,

Estamos en Boxeo Planeta, aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. El tema The Doors hizo Light My Fire. Este es el gusto musical, excelente gusto musical de Damián Casino, y tiene su amigo ahí, Daniel Bravo, que hace lo posible como para hacer un dúo terrible. Me parece que del otro lado hay una persona que conocemos. El hombre me parece que es oriental, es carbonero y tiene un compromiso que me parece que lo va a sacar adelante el fin de semana, pero mejor lo dejamos a él y lo presentás vos, Damián. Bien, Luis, agradecerle nuevamente también a uno de los boxeadores que conozco de hace muchísimos años, desde su época amateur. Lo he visto hacer grandísimos combates. Los que más recuerdo era con mi amigo el chaqueño Santos Villalba, y bueno, tantas peleas, ¿no? Y tanto recorrido en el boxeo, tanto nacional como internacional. Le quiero dar la bienvenida a Boxeo Planeta a Noé Tulio González. ¿Cómo estás, Noé? Damián Casino te saluda. Hola, Damián. Buenas noches. Bueno, gracias por llamar. Luis Parpaceli te saluda también. Carbonero, estuve bien ahí, ¿no? Sí, Noé. Decía que como uruguayo... siempre uno tiene una preeminencia, o es nacional y Peñarol, pero no nacional, pero me parece que usted es de Peñarol, ¿o no, Noé? Sí, sí, de Peñarol, sí, por supuesto. Muy bien. Bien, bien. Bueno, Noé, ¿cómo viene la preparación para este nuevo compromiso el día sábado, ¿no? En que vas a estar peleando por el título sudamericano mediano en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes. Noé, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, gracias a Dios estamos. No me puedo quejar porque te digo, llego mejor que nunca para una. Con mucho. Río, campeón argentino mediano, que es zurdo, para guachar. Con un zurdo, porque Ábalo es zurdo, así que, mirá, no tengo nada que... llegamos a punto para esta pelea. ¿Te recordás más o menos cuántos zurdos has tenido en tu actividad, Noé? Mal me acuerdo, sí, tres o cuatro. De amateur estuve varios, que fue cuando peleé con, bueno, cuando fue la primera vez, después peleé con Adonis Stevenson en Canadá, el zurdo también, después peleé con otros zurdos medios complicados. Pero de cualquier manera no te asustan los zurdos, vos vas a ir al frente para llevarte el cetro, ¿es así o no? No, por supuesto, vengo, como te dije, vengo bien preparado, y llegamos bien, bien en peso, llegamos bien físicamente, bien, no dejamos nada al azar, hicimos las cosas bien como tiene que ser para llegar a un compromiso como este. Noé, ¿y quién te va a acompañar en el cuerpo técnico? ¿Quién va a estar en tu rincón? Y mirá, va a estar en unos chicos de acá del gimnasio, y después que fue justo el técnico de Cristian Río, que me ayudó tanto con el guanteo con Cristian, y bueno, me va a ayudar en el rincón. Estamos tratando de acomodar acá tenemos un problemita técnico con la conexión. ¿Ahí nos escuchás bien, Noé? Sí, ahora lo escucho bien. Ahí nos está escuchando bien. Bueno, no vamos a tocar más acá los cables que tenemos en la mesa de trabajo de Boxeo Planeta. Mucho tiempo de inactividad también, ¿no? Porque desde julio del 2014 que no combatías, sí, Noé. Sí, más de un año ya. Bien. Pero nunca dejé de entrenar, nunca dejé de trabajar. Claro. Estoy bien. Yo, la última pelea que hice fue la última hace un año y pico, y bueno, me tomé un descanso, pero muy muy breve nomás, y después seguí entrenando. Y bueno, seguía entrenando, pero no me salían cosas, no. Yo digo, igualmente en algún momento algo va a salir. Sí, sí. Después sí. Al final estuve por organizar yo acá un evento para que después se dio el evento ese, así que bueno, después me salió esta que busqué yo el desafío, en realidad lo busqué yo hasta que se dio el desafío, porque yo mandé una carta a la Federación Uruguaya de Boxeo para... Claro. Y bueno, hasta que salió el desafío. ¿Qué lucha para poder conseguir este continuidad en la actividad boxística, ¿eh? ¿Vos considerás que hay gente que no es lo suficientemente capaz? ¿Hay gente que le falta un poquito más de dinámica en esto de concertar combates para que no tengas esos baches y te permitan mantenerte bien, afinado, creciendo, combativo? Porque en realidad el aficionado de boxeo está cansado de ver combates sin equivalencias, o quiere verte a vos, por ejemplo. Recién charlábamos con Diego La Joya Chávez también, que es necesario ver a aquellos que son referentes, aquellos que tienen trayectoria, aquellos que uno dice, che, va a boxear fulano de tal. Entonces la gente se convoca y sabemos que vamos a ver a una figura que le hace honor al boxeo. ¿Cómo es posible que cueste tanto, Noé? ¿A qué lo atribuís? Sí, imagínate sin ir más lejos, chicos, estuvieron un año y pico sin pelear y yo, bueno, ahora le van a dar chance enseguida, y tú pelear que le ganaba, y después te piden con este motivo. Claro. ¿Nos estás escuchando, Noé, ahí? Yo bien. Sí, estamos teniendo un problemita. Imagínate que a ellos no les dan chance, cuanto menos cuando... Que a mí siempre me tuvieron como sapo. Claro. Así que bueno. Y Noé, en este caso el desafío vos lo hiciste por intermedio de la Federación de Uruguaya, ¿no? Seguro, sí. Sí, por eso me salió la chance. Claro. Lo sé, muy difícil, porque yo le pedí por favor que hicieran para hacer el desafío este, y bueno, mandaron comunicado a la gente de Ávalo, que compraron, y así se llevó mucho tiempo, te dije. No quiero hablar al cohete, pero fueron más de cuatro hasta que salió. Sí, indudablemente vos no deberías como protagonista estar en este tema, porque en realidad lo tuyo es entrenar, es concentrarte, es trabajar, es cuidar tu estado físico. Y que cada uno haga su trabajo, es decir, aquí se requiere de organización, se requiere de capacidad, se requiere de una logística que te permita vos ser exclusivamente el hombre que va al gimnasio, que tiene una dieta, que tiene una dedicación hacia las distintas cuestiones que tienen que ver con trabajar sobre tus fortalezas, mejorar las debilidades, y por supuesto estudiar al rival de turno, en este caso un zurdo como Ábalos, pero bueno, que es una picardía, che. Sí, imagínate que estaré solo, como quien dice, que hace de técnico, tengo que hacer de boxeador, de preparador técnico, tengo que hacer de todo. Es decir, físico. Claro. Sí. Se hace. Sí, la lucha es así. Claro, se hace muy difícil, es lo que veníamos charlando recién con Diego La Joya Chávez también. Realmente el boxeo argentino, y vos que estás radicado aquí en nuestro país, lo vivís también de la misma manera, ¿no? Están todos los promotores peleados uno con otro, los boxeadores de cada uno no se enfrentan, y por eso está sucediendo lo que viene aconteciendo respecto a que algunos muchachos, colegas tuyos, se están emigrando a hacer la carrera en Estados Unidos, ¿no? ¿O no es? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo agarra uno. Se van porque no están para perder tiempo acá. Claro. 15 peleas para poder ganar en una pelea a los chicos allá. Así que es increíble, pero bueno, así está la cosa, ¿no? Sí, lamentablemente, hablábamos antes con Damián, en la jerga futbolera, digamos, cuando pasa esto, se les solía llamar que esto es un cabaret. Yo digo que indudablemente a mucha gente no le va a gustar el término que utilicé, pero muchachos, no se pueden vivir peleando y desprestigiando al pugilista, que es el que realmente interesa, porque es el espectáculo en sí mismo. Lamentablemente la mezquindad y el egoísmo, y algunos parecería ser como que duermen un poco, y el pugilista es el que pierde estado, pierde ganas, pierde dinero, es decir, y esta es una actividad, es un deporte, pero es una actividad de alto riesgo, donde no se pueden dar tantas ventajas. No, por supuesto, el tren pasa rápido, pasa rápido, mirá que yo hace, estaba sacando. Increíble cómo pasaron los 16 años. Increíble. Así es. Bueno, estamos agradeciéndole profundamente a Noé Tulio González, un amigo nuestro, un amigo de Boxeo Planeta, y le deseamos, por supuesto, lo mejor para este fin de semana, que pueda sobreponerse a su oponente, porque ha trabajado mucho. Esto no va en detrimento en absoluto de Ábalos, simplemente que tenemos una cercanía contigo y nos gustaría, querido uruguayo, que te alces con la victoria, para que puedas compensar tanto tiempo sin combatir y puedas expresarte boxísticamente para tener una continuidad que te permita ponerle un buen colofón, un buen una buena última parte a esa trayectoria boxística, ¿eh? Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por llamar, gracias por estar atento ahí, gracias por, bueno. Los agradecidos somos nosotros, sí, porque él está siempre dispuesto y porque sos el protagonista, sos lo más importante del boxeo, nada más y nada menos que el boxeador. ¿Es así o no, Damián? Sí, señor. Bueno, Noé, la mejor de las suertes para el día sábado. Te vamos a estar apoyando de aquí de Rosario y seguramente nos vamos a estar encontrando en algún festival aquí en nuestra ciudad, querido Noé. Abrazo. Un abrazo grande y bueno, abrazo. Bueno, ha sido Noé Tulio González, el uruguayo que va a combatir este próximo sábado en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Queremos hacer lo que se hace en estos casos, pedirle disculpa al oyente. Tenemos algunos pequeños contratiempos acá con un cablecito medio caprichoso, pero de alguna bastante manera caprichoso. El mensaje de Diego La Joya Chávez en principio y ahora el de Noé Tulio González, los protagonistas que usted siempre quiere escuchar y que aquí en Boxeo Planeta hacemos lo posible para que usted los tenga, son los que en realidad nos dan el verdadero panorama de lo que es el boxeo argentino. Hoy por hoy, cuando los jueces se equivocan y decimos mamarracho, los organizadores se enojan. Cuando hablamos de estos temas, de por qué tanto espacio entre combate y combate en algunos pugilistas que realizan, necesitan continuidad, también se enojan. Muchachos, si nos unimos un poquito y hacemos como dijo Diego La Joya Chávez, se hace en Estados Unidos, todos se ayudan, el boxeo no se va a morir, se va a mantener y va a comenzar a crecer. Esta es la edición número 226 de Boxeo Planeta. 107.5 es el dial, Rosario, Santa Fe, Argentina. Vamos a una nueva pausa. No te olvides que el 0341-440-1075 te espera para que te lleve la bermuda de Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Y si no, el 0341-156-168686. En toda la ciudad de Rosario, en Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Puerto San Martín, San Lorenzo, Oliveros, Macel, Barranca, vamos para el otro lado, para el lado de Villa Gobernador Galvez, para Cebal, para Álvarez, para esta vecindad, como diría el Chavo, muchachos, llamen. Y si querés llamar de cualquier parte del planeta, hacelo, que de alguna manera te va a llegar la bermuda de Bruno sin indumentaria masculina. Adelante, Dani. Buenas noches, Boxeo Planeta. Soy Juan Carlos, como siempre, de Galvez, 446. Como todos los lunes, escuchándolos. Quisiera saber la opinión de ustedes sobre el dominicano Polanco, que

you were here. Sí, nada más y nada menos que Pink Floyd. ¿Eh? Wish You Were Here. Sí, señor. Here. Temazos de aquellos. ¿Eh? Sí, sí. Recuerdo mis épocas de rockero por ahí, rock pesado, y nos faltaba Pink Floyd. Así ¿yo que... qué quiere que le diga, querido amigo? Usted para es mí... amplio en la música. Dani no, Dani un capo. Dani le gusta todo, no tiene drama. Pero usted me permite, usted se adapta bien a estos temas, ¿no? Lo que pasa que... Pink Floyd... Yo me crié en la década del 60. Sí, señor. Si yo le digo a usted Jethro Tull, The Who, ¿qué me dice? Empecé con Elvis. Bien. Para acá todo. Bien. ¿Quiere que hablemos de tango? ¿Quiere que hablemos de folclore? Y acá en Boxeo Planeta hemos escuchado de todo. Ah, ahí seguro. Dani, cuando ya me ve venir con el papelito, y dice, ¿qué se trae este muchacho entre manos? A mí me parece que los tres somos tres elefantes. Por ahí, bueno, miren, hoy una noche pesada, liviana en el rock, ¿eh? Así que bueno. Bien. Venimos bien. Alicia Besitos. Alicia. Últimos números, 915. Bien. Astrid 971, Marco 728, Juan Carlos 446, y hay muchos más, pero todos quieren la bermuda de Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia de buen vestir, allí en la zona sur, más precisamente en la calle San Martín al 5153, entre Anchorén y La Madrid, sí, entre Anchorén y La Madrid. El mail es contacto@brunosmodaguomo.com y en la web www.brunosmodaguomo.com. ¿Querés vestirte informal? ¿Necesitas etiqueta? ¿Tenés una graduación? ¿Tenés que presentarte un laburo y querés ir bien empilchado? Explotó el color, diría Crónica. Todas las marcas, todas las formas de pago, el mejor asesoramiento. Creo que todas las luces están encendidas en la número uno de las casas de la indumentaria masculina en los últimos tiempos en Rosario. Se llama Brunos, indumentaria masculina. Tiene la gentileza a través de Aristide Jorge Bruno decirte que esa bermuda te la vas a llevar y te vamos a decir que es tuya cuando sean más o menos la hora 23:45. Estamos en la 107.5 Boxeo Planeta. ¿Sabés lo que me pidió Juan Carlos? ¿Qué le pidió? Que hablemos de Henry Polanco. Bien, antes hay un oyente que nos ¿qué, pide... ¿Qué pasa con la realidad evidente? Quiere que contemos el artículo... que salió en nuestro blog y en nuestro Face, aquí en nuestro programa radial. ¿Eh? Si usted tiene el tino de leer el artículo de Boxeo Planeta. Bueno, vamos a hacerlo. Esto tiene que ver con algo que es muy importante. Usted que está del otro lado, sepa que la opinión de Damián Casino y mi opinión son independientes. Lo que sí coincidimos en un montón de aspectos que tienen que ver con la actividad deportiva, queremos mejores espectáculos, queremos mejores gimnasios, queremos más atención al pugilista, todo aquello que hace a que el pugilista esté psíquica, física y técnicamente lo mejor preparado. Queremos equivalencias, no queremos mamarrachos en las tarjetas, queremos gente que cuando suba un cuadrilátero justifique y sepa el ABC mínimo y elemental para expresar un esgrima, un repertorio boxístico que justifique por qué está arriba. ¿Usted quiere un estilista? Que el estilista esté trabajado y depurando todos los detalles. ¿Usted quiere un noqueador? Pues tendrá que tener un entrenador que sepa trabajar con ese noqueador, ¿eh? Y que le enseñe los pequeños grandes secretos de cómo trasladarse, de cómo achicar las distancias, de cómo hacer para ganar la corta, la media o la larga, la que más le convenga. Toda esa lectura es la que siempre pretendemos. La realidad evidente. Cuando en Boxeo Planeta pedimos equivalencias en los combates, lo hacemos por respeto primero a este deporte y después a los espectadores. La noche del viernes 19 de febrero de 2016, en el nuevo Palacio Aurinegro de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, dirá que Omar Andrés Narváez superó al joven venezolano Jesús Gasú Vargas. Pero la realidad es otra. El combate se dio en un marco de total desigualdad y sin equivalencias evidentes. El venezolano era casi un boxeador amateur, que ni un jab sabía tirar. Peleando por momentos a cara descubierta, como invitado a la fiesta del ex campeón chubutense. Armar este tipo de combates es seguir restando para el boxeo argentino, que intenta seguir respirando, pero con serios problemas. Narváez abandona la categoría supermosca estando bien posicionado en la Organización Mundial de Boxeo, pero sabiendo que por prestigio debía combatir nuevamente con el japonés Naoya Inoue, combate que seguramente querría evitar. Nadie desconoce el gran boxeador que supo ser Narváez. Y desde Boxeo Planeta siempre ponderamos la esgrima boxística del chubutense que ahora estira su récord a 45 victorias, 24 antes del límite, con 2 derrotas y 2 empates. Pero también decimos que festejar un triunfo ante este boxeador venezolano no es serio. Párrafo aparte para el Rincón de Vargas, que en ningún momento atinó a sacar de pelea a su boxeador que estaba recibiendo una brutal paliza. Solamente una decisión acertada tomada por el propio Jesús Gasú Vargas, que terminado el séptimo asalto le comunicó a su despiadado Rincón que no continuaría en combate. Firma, suscribe, rubrica Damián Casino, 26 años de boxeo recreativo, guanteo con boxeadores profesionales. Recorrió desde el más humilde de los clubes de la ciudad todo el país. Llegó hasta Las Vegas con el Chino Maidana y con Matías Bidondo estuvo en Nueva York. Quien les habla, Luis Parpacelli, les recuerda que es jurado de boxeo gracias a Francisco Fontán, a Sánchez, a Guillermo Trill, a Edgardo Sabino, a Narváez, un árbitro prestigioso de nuestro boxeo, y también que con mis 65 años tengo la posibilidad de decirle a usted que he ido muchas veces escapándome allá a Corrientes y Bussar a Luna Park para ver entrenamientos. Muchos años siguiendo las carreras de prestigiosos pugilistas que le permiten a Damián y a quien te habla tener aunque sea una humilde apreciación, pero nunca un disparate. Y tampoco permitimos mamarrachos y disparates como organizar este tipo de espectáculos. Sabemos que la gente que organiza en la Argentina nos recibe bien, que no se enoja, pero que tenemos derecho a decir nuestra verdad. Porque nosotros, si hay algo que no vendemos, es nuestra opinión. La realidad evidente, a la que suscribo como compañero de Damián Casino, es nada más y nada menos que lo que yo hubiese querido escribir. Lo que pasa es que coincidimos muchísimo. Siempre, siempre respiramos boxeo. Podemos equivocarnos, pero intentamos humildemente hacerlo lo menos posible. Porque lo más importante es que usted vea espectáculos serios, dignos, que no solamente valgan una entrada, sino encender el televisor y no tener que decir en la tercera o cuarta vuelta, quiero ver una película. Bueno, muy bien, en la continuidad de Boxeo Planeta de edición 226, vamos a meternos de lleno en lo que fue la velada en la que Polanco superó a Tejerina, la que pedía Juan Carlos. Sí, señor, Carlos, sí señor, nuestro querido oyente. Esto había sido por el título latino Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo. en la velada que se desarrolló en la noche del sábado pasado en la Federación Argentina de Boxeo, en la que se enfrentaron Henry, la Esencia Polanco, frente a Luis el Púa Tejerina. Esto resultó siendo ganador Polanco por nocaut técnico en el tercer asalto. Realmente bien, bien lo de Polanco, que viene en ascenso, el invicto dominicano, con un camino, me parece, a recorrer muy importante. Me parece que es un gran boxeador, está haciendo las cosas bien y tuvo la posibilidad de combatir con un Tejerina que por momentos le presentó un gran combate, pero cuando el dominicano empezó a combinar y a meterse en su distancia, ¿no? En la media que más le conviene, me parece que empezó a hacer la diferencia hasta que llegó el desenlace, ¿no? Un golpe sobre la frente que lo desestabilizó y lo tiró de una manera muy dura, ¿no? Cayó muy duro Tejerina y le permitió a Polanco conquistar el título latino super welter de la Organización Mundial de Boxeo, cosa que seguramente lo va a proyectar y lo va a meter y lo va a posicionar bien en esta entidad tan prestigiosa. Jornada que se desarrolló el sábado pasado en la Federación Argentina de Boxeo. ¿Lo que más destacás de Henry Polanco? A ver si coincidimos. Me parece que el aplomo, la soltura en los golpes y el trabajo en la media distancia, lograr la distancia que más le conviene, eso me parece que es fundamental en Polanco. Está bien, acepto, hemos coincidido. Muy bien. Me gusta eso. Porque por ahí cuando no coincide, me lo dice y bueno. Pero además utilizó el término que a mí me gusta utilizar, que no siempre quiere decir que hay que repetir. ¿Qué cablerío que tenemos acá arriba? Sí. El cargador del celular, los cables, el mouse. Bueno, acá tenemos un lío arriba de la mesa de trabajo de Boxeo Planeta, pero bien, estamos tratando de acomodar soltar el golpe, darle el recorrido por naturaleza, sí, como consecuencia de un trabajo de gimnasio intenso. Es aplomado y además tiene una puntería porque fija dónde va a colocar su impacto, su golpe de poder. Sobre todo en pelea, Luis, cuanto menor tiempo te lleve encontrar tu distancia preferida, donde vos podés meter tus mejores golpes, es donde mejor sale el combate. Y me parece que Polanco, a poco ya terminando el segundo asalto, ya sabía cuál era su distancia y cómo entraban los golpes. Discúlpeme, yo tenía una profesora de inglés, Daniel, te cuento a vos también, que decía, repeat after your teacher. ¿Sería tan amable de repetir, maestro, lo que termina de decir? Cuanto más rápido logre... Cuando vos más rápido logres encontrar la distancia en combate, es donde mejor empezás a meter las manos y ahí te permite desplegar todo tu boxeo, ¿no? Tu preparación, todo lo que trajiste, ¿no? Como para desplegar arriba del ring. Me parece que Polanco en dos rounds descifró cuál era su distancia, el tiempo y la distancia. Cuando vos lográs eso en boxeo, ya tenés parte de la pelea ganada. Exactamente. Te puede salir bien como te puede salir mal, ¿no? Porque en boxeo nada está escrito, una mano cambia una pelea, pero me parece que lo de Polanco enseguida se notó. Ya cerrando esta velada en la Federación Argentina de Boxeo, Castro Barro 75, sí, allí estuvimos. Tuvimos la posibilidad de ver en otro de los combates titulares de la noche, sí, a la rosarina Alejandra Rigue. Lo charlábamos en preproducción. Ale, hoy estuvimos charlando en la previa de ella. ¿Esa chica por qué sigue combatiendo? ¿No ya ha tenido, no es el techo ya de...? Y para mí sí, ¿no? Porque sobre todo combatir en... Nos referimos a la rosarina Alejandra Ríos, sí, que peleara por el título argentino... con la boxeadora María Chiqui Rivera. Sí, la chica de Ramón Mejía. La que tenía Marcelito Domínguez, sí, en el rincón. Estaba el título argentino Supermosca en ese momento, en la noche. Y me parece que había mucha diferencia de boxeo. Me parece que el amigo Bota tendría que haberla retirado antes a Alejandra Ríos. Recibió muchísimo castigo. ver, estoy haciendo memoria. Sí. Me parece que en alguna oportunidad me dijiste que estuvo en manos de alguien que sabe mucho. Ah, sí, sí. Y dice las cosas que aunque duelan, hay que escucharla. Estuvo en el... Con Lucianito Ploner en ese momento. Yo recuerdo en algunos pasajes, charlábamos mucho con Luciano Ploner, ahí en su gimnasio de Aleni Pellegrini. Y muchos de sus boxeadores que han pasado por su gimnasio, por las manos de él, ¿no? Y él tenía eso, ¿no? Decirle, bueno, hasta acá llegaste, pero no por una cuestión de cortarle la carrera a nadie. Es por una cuestión de proteger al boxeador. Claro. Vos siempre lo decís, Luis, esta es una actividad de alto riesgo. Y tiene que ver con la salud. Y me parece que cuando en un deportista, sobre todo en el boxeo, hay un techo o se llegó hasta un lugar, continuar implica... en esta actividad, riesgos de salud, regalar y riesgos salud. De tipo, de todo sí. tipo. Entonces, siempre decimos esto, no es que uno le pida que se retire, porque no es quien para retirar a nadie del boxeo, pero me parece que esta chica, la chica Ríos, recibió muchísimo castigo, habría que haberla retirado antes de combate, con una María Rivera que estaba bien preparada, que soltó los mejores golpes, mejor técnica, mejor esgrima. Y me parece que cuando el combate era tan disparo, me parece que había que haberlo terminado. De hecho, el que toma la decisión es el árbitro. Y bueno, decreta el nocaut técnico en el sexto asalto, Luis. Sí. Y así pudo conquistar el título argentino Super Mosca, la boxeadora que tiene a Marcelo Domínguez en su rincón, al ex campeón del mundo crucero del Consejo Mundial de Boxeo. Así es que la bonaerense María Chiqui Rivera, nueva campeona Super Mosca Argentina. Cuando hablamos de nuestra coterránea, en el caso particular mío, usted es de Gálvez, amigo, ¿cierto? Vicegobernador Gálvez, bueno. Sí, pegadito acá. ¿Usted es de Rosario, Daniel? Sí. Bien. Bueno, yo también soy de Rosario, como Ríos. Si estás escuchando, si hay algún conocido, amigo... primero, respetuoso saludo, un beso grande para ella. En alguna oportunidad, tal vez, nos gustaría charlar con ella. Yo cuando subí al cuadrilátero digo, cómo me gustaría que le vaya bien, que haya progresado, que pueda hacer realmente una buena pelea. Lo primero es que hace una buena pelea para poder quedar en la programación siempre, y si está la posibilidad de doblegar al adversario, tanto mejor. Nosotros siempre decimos con Damián, la amistad que nosotros tenemos tiene un límite, que es cuando se sube al cuadrilátero. Nosotros charlamos con el queridísimo Matías Vidondo, con Vicky Bustos, con Daniela Bermúdez, con Pablito Barbosa, con el Pata López, con un montón de muchachos y chicas. Pero a la hora de la verdad decimos lo nuestro. A lo mejor tienen razón ellos, pero nosotros decimos lo nuestro. Quiero que sepas que de todo corazón me hubiera gustado coterránea Ríos, que te lleves la victoria, pero indudablemente me recordaba, Damián, mirá, dice Luchito Ploner, debe estar sufriendo porque él es de aquellos que suele decirle cuando a él le parece que hay un techo, que no va más, lo dice con todo el dolor del alma. Y de paso te mando un abrazo grande, Luciano Ploner. Yo me acuerdo que hacía las delicias de mucha gente cuando la época también estaba ese medio pesado que era Cambiazo, si mal no recuerdo, y Sergio Norberto Combis, y la época de Corti, y la época de tantas figuras del boxeo argentino, especialmente en el Club Esportivo América, allí en la calle Tucumán. Bien, le cuento una policial. ¿Cómo una policial? Sí, pero, la placa de crónica. Estamos con la placa de crónica. Una policial, pero bien, esperé la auspicio. Ahí está. Mal momento, mal momento de Locomotora Castro. En otros tiempos, esta cortina musical tenía que ver con Radio Colonia. Había un señor que se llamaba Ariel Delgado y decía: más informaciones para este boletín en la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de la calle Galileo y Sarmiento, dos sujetos se abalanzaron sobre un tercero y lo despilfarraron. Adelante, muy bien, les decía que Jorge Locomotora Castro pasó un mal momento, Luis. Sí. Producto de la inseguridad, el ex campeón mundial Jorge Fernando Locomotora Castro pasó una situación altamente peligrosa cuando fue abordado por dos sujetos que con armas en mano lo metieron adentro de su auto y lo obligaron a ir hacia su casa para que les entregara todo el dinero que supuestamente los maleantes decían que tenía, y cuando llega a su casa, afortunadamente una de sus hijas ve la situación porque había sido golpeado en su cabeza y venía sangrando. Es así que sale gritando y bueno, los ladrones lo dejan, lo tiran del auto y salen corriendo, así que pudo contarla en esta oportunidad Jorge Locomotora Castro, quien pasó un mal momento. Nos ponemos serio, el detalle que tenía que ver con un intento de humor se diluye cuando nosotros hablamos de Jorge Locomotora Castro, una de las grandes figuras de la historia del boxeo argentino y que ha tenido dentro del mal momento la posibilidad de salir airoso, con vida, y tuvo un mal susto, porque lo económico se recupera, lo que no recuperamos es la integridad física e indudablemente el abrazo grande para Jorge Locomotora Castro, con quien podríamos charlar un día de estos, para que repasemos la historia tenemos rica charlar, que tiene Jorge Locomotora Castro. Nunca lo sacamos, si no mal sí, recuerdo. Sí, la última vez nos encontramos con él en el Luna Park. Sí, señor. En una de las presentaciones de Omar Andrés Narváez, creo que tenemos que hacerle una entrevista al Roña Castro, el legendario Roña Castro, sí. ¿No? Recordamos su más emblemático combate fue frente a John David Jackson, ¿no? Sí, en aquel combate que venía recibiendo muchísimo castigo y logra ganarlo por nocaut. Apareció el ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, si permítame, si apareció, le digo los argentinos que están rankeados. Pero déjame, mire, yo me acuerdo siempre. Me va a presentar. Claro, yo no soy Alejandro Espinosa. Ahí estaba la. Yo no soy Alejandro Espinosa, que siempre me dice cuando quiero una información en otra emisora, me dice, espere que lo presento. Y él, con esa voz que lo distingue, con esa gola inigualable, yo no la tengo. Dice que en este caso, humildemente de mi parte, Olimpia Deportes de Mendoza 1028, abrazo para Walter, para Gustavo, tiene todos los elementos que necesitas para los deportes de contacto, en este caso especialmente para el boxeo. Si sos boxeador profesional, amateur, entrenador, dalo a conocer porque siempre tiene una atención para con vos. Y por supuesto, Mendoza 1028, Olimpia Deportes, también tiene la posibilidad de que si tenés alguna criatura o alguien en particular, que también puede ser adulto y le guste la danza, ellos tienen muy buenos artículos, saben mucho del tema. Olimpia Deportes presenta esta información en la voz de Damián Cassino. Bien, Luis, te comentaba que apareció el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Y tenemos a los argentinos que están escalafonados. En la 11ª posición se encuentra Juan Carlos El Cotón Rebeco, mendocino. También en la 5ª posición se encuentra Jonathan Víctor Johnny Barros. Bien posicionado Barros. Recordás, Luis, que tuvimos la posibilidad de ver ese combate, ese gran combate con Pablo Barbosa. Así es. Y también en la 4ª posición se encuentra Lucas Martín Matisse, el hombre de Trelew, Chubut. Se encuentra bien, bien escalafonado en la 4ª posición. Ya se habla de un combate en el semifondo, te lo comentaba en preproducción, Luis. ¿De Lucas Matisse? En la pelea en la que va a combatir el Canelo Álvarez con Amir Khan, va a estar presentándose, ya confirmada la presencia del semifondo de Lucas Matisse. Falta el rival, que seguramente ya lo vamos a estar dando oportunamente. También en la 11ª posición se encuentra Marcelino Nino López, el hombre de Arribeños. Sí. También se encuentra bien escalafonado en el Consejo Mundial de Boxeo, en la categoría mediano. En la 1ª posición, Jorge Sebastián El Gauchito de Pigüé Heyland, quien está incursionando ahora en Estados Unidos, tratando de meterse en el equipo de Marcos René El Chino Maidana, esperando que se termine su contrato que vence en el mes de julio, si no mal recuerdo, con uno de los promotores aquí de la República Argentina. Y después sí, ya me parece ligarse al equipo de Marcos René El Chino Maidana. Nos referimos a Jorge Sebastián Heyland. También en la categoría supermediano, Ezequiel Osvaldo Maderna, el hombre de La Plata, está en la 15ª posición. Y también se encuentra Walter Gabriel El Chacaré Sequeira de Mercedes, empezado liviano también, escalafonado en el Consejo Mundial de Boxeo. Dijiste Maderna y hablábamos antes de los gustos musicales y me gusta también el tango. Y cuando decís Maderna, uno de los grandes vanguardistas del tango fue Osmar Maderna, que siempre escuchaba allá en la década de 60 cuando mi viejo ponía los viejos long play y me hacía escuchar Lluvia de Estrellas. podemos hablar y desandar un poquito de música también. Gracias a todos los que están participando para llevarse la bermuda de Bruno's Indumentaria Masculina. Inclusive acá hay una chica, Nancy, me dice, wow, dice, ¿cómo promocionan Bruno's Indumentaria Masculina? Bueno, hay muchos oyentes que tienen el buen gusto, la delicadeza de saludarnos, de decir que respetan nuestro trabajo y a nosotros nos hace sentir bien porque lo hacemos con gana, con mucha pasión, y por eso defendemos el hecho de que se realicen buenos espectáculos y que los protagonistas sean profesionales y serios y todo el alrededor sea una logística que no esté interesada solamente en el dinero y en figurar, sino en trabajar en función del pugilista, que es trabajar en función del boxeo. ¿Es así o no? Porque hay muchos que sí. No se sabe a qué se quieren dedicar. Un día, por ejemplo, a ver, se dedican a escribir un libro, otro día hacen una película, otro día hacen un jardín y lo llenan de guantes de boxeo, otro día, qué sé yo, pintan una pared y ponen Viva Monzón, otro día organizan, otro día están en el rincón. A veces hay gente que no la termino de entender. Ah, y ahora que usted dice hay gente que no la termino de entender, hay gente que sí merece que uno la entienda. Merece que uno la tenga presente. Dígame. Vamos a ir a visitarlo. Usted y yo, al querido Aníbal Bosque. Ah, Aníbal Bosque. Está, el otro día tuve la posibilidad de charlar unas palabras con don Aníbal. Está pasando por un problemita de salud y, uh-huh. y bueno, seguramente van a tener que derivarlo a algún lugar donde pueda tener una contención especial y uh-huh. demás. Así que le mandamos el abrazo grande, el apretón de manos a don Enrique Sánchez, hombre que ha estado tanto tiempo ligado, ¿no?, al periodismo del boxeo y cuántos festivales hemos compartido, querido Luisito, con don Aníbal. Aníbal Bosque, ojalá nos estés escuchando, amigos de Aníbal, se lo hagan saber. El respeto para quien sabe y mucho de la actividad boxística, nos puede dar una lección a más de uno. Y bueno, el afecto que ha sabido cosechar lo tiene toda la gente del boxeo. Con Damián vamos a hacer lo posible para ir a visitarlo. Y abrazo. Abrazo Planeta, como solemos decir últimamente con Damián. Estamos en la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Es la hora 23.27. Mi reloj allá arriba dice 23.30. Bueno, también están en diferencia estos muchachos. Y bien. Dani Bravo nos está poniendo en el aire. Sí, señor. Y antes de irnos a la última pausa de esta edición 226, sí. Le quiero contar lo que ha sucedido con Manny Pacquiao. Perdón, ¿qué dijo? Con Manny Pacquiao. Con Manny Pacquiao. Ah, sí, señor. ¿Qué pasó con Manny Pacquiao? Sabemos que Manny Pacquiao, el nombre de Manny Pacquiao siempre es noticia, uh-huh. Pero lo ha sido siempre a través de sus puños, de su boxeo, de las cosas que ha hecho en su país. ¿Qué pasó? ¿Derrapó? No sé por qué tuvo, bueno, declaraciones poco afortunadas respecto de la comunidad gay y bueno, se han manifestado sobre todo textualmente ha dicho Manny Pacquiao que, a ver, los homosexuales son peores que los animales. Y claro, los homosexuales son peores que los animales. ¿Quién dijo eso? Manny Pacquiao. Bueno, después intentó disculparse. Bueno, la cuestión es que Nike, quien sponsorizaba desde hace muchísimos años a Manny Pacquiao, automáticamente le sacó todo tipo de sponsorización sin vuelta atrás. Manny Pacquiao después quiso retractarse y que sí. pidió disculpas y demás. Ajá. No hay vuelta atrás con Nike, le saca la sponsorización al filipino. Y hay un boxeador, el puertorriqueño Orlando Fenómeno Cruz, que uh-huh. hace unos años se convirtió en el primer boxeador profesional gay que lo manifestara, ¿no? Que lo dijera abiertamente. Lo invitó a conocer un poco más de la colectividad. Y bueno, hasta se brindó para hacer una sesión de sparring con Manny Pacquiao. Ajá. Para tratar de unir un poco y tratar de contemplar este tipo de ideas que me parece desafortunada, ha dicho Manny Pacquiao, que probablemente después de pensarlo, meditarlo, llegó a la conclusión de que debía retractarse y arrepentirse de los dichos. Mm. Pero bueno, Nike, su patrocinadora, le sacó todo tipo de sponsorizaciones, así que se ha quedado sin ninguna, por ahora, ninguna marca que lo apoye. Así que, esperemos que se retracte porque ha habido... Me parece que hay que separar, no nada tiene que ver que un boxeador tenga una elección como para que no se pueda ser contemplado como un gran deportista. Estoy en totalmente desacuerdo con Manny Pacquiao. Vos me das la posibilidad que yo te diga dos cosas. Tanto Dani Bravo como vos tienen la posibilidad de refutar, y usted que es el oyente también, llama al 0341-440-1075. Ese es el fijo. Y el 0341-156-16-8686 es el mensaje. Para mí la única separación que podemos hacer en esta vida es de las buenas personas y las malas personas. Después que cada uno lleve la vida que quiera, que se haga cargo mientras no lo moleste al prójimo. Reitero, porque están esas frases, vio que los hombres no hablan de las mujeres, que no hay que hablar del vecino, que no hay que hablar más del compañero. Yo digo que se divide en malas y buenas personas. Después, que cada uno se haga cargo. Yo no estoy ni con los manipuladores o manipuladoras, ni con los perversos o las perversas, con los mentirosos o las mentirosas. Y cuando se dicen este tipo de cosas, a veces ahí no hay retorno, o a veces sí, con una disculpa puede atenuarse. Pero para mí la vida se divide en buenas y malas personas. Son aquellas apreciaciones que uno tiene o miradas que uno tiene de la vida que pueden estar acertadas o no y pueden ser compartidas o no. Yo quiero acordarme de algo que sucedió de manera trágica sobre un cuadrilátero, y si te ayudo un poquito, te digo que fue entre un cubano y un norteamericano. Benny Kid Paret, el cubano, y Emil Griffith. Y terminó... Cuando Benny Kid Paret, respecto a Emil Griffith, con la decisión que tenía de su sexualidad, se manifestó en la previa, ¿no? En el pesaje. La conferencia de prensa, agrediéndolo respecto de esto, y lamentablemente después de arriba del ring parece que hubo una situación que también lo desbordó, más allá de sacando la mala actuación del árbitro, que hizo un desastre, que permitió una masacre. Me parece que Paret toma una revancha, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con esto de la elección de la sexualidad, y Emily Griffith golpeando y dándole una brutal paliza, le hace perder la vida arriba del ring a Benny Kid Paret, en una de las situaciones más dolorosas que ha vivido el boxeo. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 226. Damián Cassini y Luis Parpacelli, lo hacemos de la mejor manera que podemos. Nos vamos a ir en algunos momentos a la posibilidad cierta de una última pausa, que tendrá también un mensaje musical. Pero queremos recordarles a ustedes que Brunos, Indumentaria Masculina, La Elegancia del Buen Vestir, nos ofrece la posibilidad de ganar una linda bermuda. Y usted llamando al 0341-440-1705 o mandando un mensajito al 0341-156-16-8686 tiene unos 12 minutos más para incorporarse a quienes han tenido la gentileza de comunicarse con nosotros para poder participar de esta atención, de este gesto hecho indumentaria de parte de Brunos, Indumentaria Masculina, La Elegancia del Buen Vestir, allí en la zona sur, en San Martín, al 5153. Asesoría total. Sastrería sin cargo. Las mejores marcas, todas las formas de pago y el asesoramiento que vos necesites. Y se viene mucho el color, ¿eh? Animate a los colores, porque forma parte de que vos tengas más posibilidades para manifestar tu personalidad, para que tu presencia en los distintos eventos tenga que ver más con la alegría que con aquello triste de vestirse siempre de colores oscuros y demás. Dani Bravo suele usar bermudas fulgurantes, remeras estruendosas, rayadas y de todos los colores. Así que te decimos, llámanos. Damián. Bueno, tenemos más información respecto de algunas peleas que van a venir. Por ejemplo, ya está la confirmación de Chris Namud, que va a viajar a combatir con Cecilia Braekus. Va a estar en juego los títulos mundiales, el welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo. Bueno, las cuatro entidades principales. Esto va a ser el próximo sábado en el Harry Weber Stadium de Hall, Alemania. En uno de los combates estelares de la velada, el ex triple retadora mundialista, la uruguaya Chris, el bombón asesino Namud, se enfrentará a la invicta colombiana nacionalizada Noruega, Cecilia Braquemus, intentando destronarla de sus títulos mundiales welter de las cuatro principales entidades. En esto que es Boxeo Planeta, edición número 226, en la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, si estuviste desde el principio, desde el inicio, desde el comienzo de este asalto de Boxeo Planeta, tuviste la posibilidad de escuchar la verdad de Diego La Joya Chávez y también la del carbonero, el uruguayo, el oriental, que va a combatir el fin de semana con Ábalos, Noé Tulio González. Y por supuesto que siempre estamos detrás de las entrevistas, de aquellos protagonistas que enriquezcan la información para vos que estás del otro lado. Te recordamos que estamos en Facebook, Boxeo Planeta, si no en la web podés escucharla a través de la Super 1075.com y también lo podés hacer informándote todo el tiempo en todos los idiomas y superar los 185.000 mensajes y visitas que hemos tenido de todo el planeta, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Esto es Boxeo Planeta con Damián Casino. Nos vamos a una pausa y retornamos de la mano de Dani Bravo. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiquetas, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Por supuesto se vino con todo acá el muchacho Metallica, el tema One. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 226, y te agradecemos muchísimo la participación tuya, no solamente para sugerirnos temas, para dar también tus opiniones, sino para poder llevarte de Bruno sin indumentaria masculina, que viste a Damián Casino y Luis Parpacelli, que está allí en la calle San Martín 5153. Por ejemplo, si sos organizador de boxeo, si sos, y lo podés justificar obviamente, si sos entrenador, si sos boxeador amateur o profesional, siempre van a tener una atención en Olimpia Deportes y también en Bruno sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Vamos por la tercera entrevista. Primero fue Diego La Joya Chávez. Sí, señor. Después fue Noé Tulio González. Noé González, el uruguayo. No hablamos con Floyd Mayweather porque nos dijo que no estaba andá, muy práctico no, con que el tengo castellano. Problema con los cables acá, no. Bueno, pero nosotros decimos eso, pero tenemos los saludos a Mano de Piedra Durán, de Sergio Maravilla Martínez, de Suleiman también, que pasó, y en cualquier momento aparece Mano de Piedra Durán. Pero vamos a la tercera entrevista. Estás del otro lado, Pedro Dáquila, ¿cómo estás? Luis Parpasali te saluda. Hola, ¿cómo andas, Luis? Bien, buenas noches a vos y a Damián. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, haciendo lo que nos gusta, hablando de boxeo, tratando de dar nuestro análisis, nuestra opinión, nuestra apreciación, nuestra mirada, que es nada más que eso, nuestra mirada, nuestra apreciación. Algunas cosas no nos gustan, otras nos gustan. Y, por supuesto, el oyente participa y nosotros siempre recurrimos a los protagonistas, que son los que tienen derecho a réplica siempre. Y escuchamos las voces de gente que hace un año y medio que no combate, como la de Diego La Joya Chávez y también la de Noé Tulio González. Y ahora queremos escuchar a Pedro Dáquila, que seguramente tendrás algo para decirnos, y es así. Bueno, realmente es así. La verdad que esto es una primicia. Despacito, ¿eh? Es una primicia y muy bueno para alguien que yo creo que en muy poco tiempo ya trasciende las fronteras de Rosario, como es Brian Zarza. Ah, bueno. Así que bueno, muy muy contento, porque le han ofrecido una pelea en el exterior. Ah. Y realmente con una muy buena perspectiva de ganancia, ¿no? ¿Y a dónde sería ese combate, Pedrito? Esto sería en Panamá. Ah, Panamá. Como en el estadio Arena Roberto Durán de Panamá. Sí, señor. Por un título de la Asociación Mundial de Boxeo, un Fedelatin, con Alberto Mosquera. Y en el estadio dijiste Roberto Durán. Creo que lo tenemos ahí por ahí a Roberto Durán. Para vos, Pedro, esto es. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina, y Argentina pues es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, papá. Ahí está, ¿qué me cuenta? Vos. Le manda saludos a Roberto Durán, Pedrito Dáquila. Ahí vamos para allá. Bien, bien. Che, qué alegría, Pedro. Bueno, sí, o sea, realmente, después de ustedes lo ven a este boxeador que es Alberto Mosquera, bueno, indudablemente que es un muy buen boxeador, tanto que tiene 26 peleas, 22 ganadas, 2 perdidas, 2 sin decisión. Pero bueno, peleas son peleas, Brian tiene lo suyo, y yo creo que tiene muy muy buena perspectiva y muy buena chance de traer la victoria. Estuvimos viendo videos, inclusive, bueno, Damián, que es un apasionado de esto, ya lo puede empezar a estudiar al rival y luego dar una apreciación, ¿me entendés?, sobre esto. ¿Por qué para Brian es importante? Bueno, vamos a ir a la Meca del boxeo, en el cual van a estar Nobel Mundo, y bueno, de llegar a tener una muy buena noche, te digo, tanto perdiendo como ganando, indudablemente va a ser mejor ganando, pero donde hace un muy buen espectáculo, ya está posesionado para cosas superiores, ¿no es cierto? Pedrito, sí. Con relación a esto, que es una muy muy buena noticia, me imagino que ya están pergeniando, o se ha pergeniado ya, un plan para la preparación física, para la preparación psicológica, para trabajar sobre las fortalezas y debilidades, para que esté psíquica, física y técnicamente de la mejor manera y pueda exponer ese esgrima, ese repertorio y ese golpecito picante que tiene Brian. Sí, seguramente, seguramente, ya hemos tenido una reunión, ¿no es cierto?, realmente muy, muy, muy importante, y bueno, yo lo que pretendo como promotor de Brian es que esté en un nivel 10 puntos físicamente, psíquicamente, preparado para un combate de esta envergadura. Que después, arriba del ring, te gane porque uno es superior a otro, sí, pero no vamos a dar ventaja. Eso. Bárbaro. Está pintadito. Muy bien, muy bien. Decía Pedrito, ganando, perdiendo, por ahí siempre tiene un resultado positivo, ¿no? Y más allá de la experiencia que tiene el boxeador panameño, se pueden dar este tipo de situaciones, porque recordamos cuando el Chino Maidana iba de punto frente a Víctor Ortiz y uh-huh. nadie le daba prácticamente ninguna chance, sin embargo fue, ganó, se ganó su lugar y ahí empezó, me parece, la carrera del Chino en Estados Unidos. Y nos contaba Miguel Díaz aquí en Boxeo Planeta que cuando iban al ring, cuando se iban acercando, que los hicieron entrar por la parte de estacionamiento, y dice que iban tres o cuatro en la comitiva del Chino Maidana. Nadie daba prácticamente ni un peso, y sin embargo, el Chino fue, cayó, se levantó, lo terminó noqueando a Víctor Ortiz, y ahí me parece que se pudo mostrar el Chino Maidana en Estados Unidos y empezó una carrera que todos conocemos. Y en el caso de Brian, ¿puede pasar algo parecido? ¿Por qué no, Pedro? Sí, yo creo que sí, porque te voy a repetir, aunque después, con tiempo, chequealo, Alberto Mosquera, como es, ha peleado en Estados Unidos, pero sí. Viene de un, como es, bueno, mejor dicho, en el 2014 perdió una pelea en el primer round por nocaut. Sí, perdió con Charlie Navarro. ¿Te acordás que Charlie Navarro perdió con Sebastián Lujana aquí en el estadio cubierto de Newell, Pedro? Así que exactamente. Y después perdió con Sammy Vázquez también, Mosquera. Peleó, claro, la digamos, el de valía es Sammy Vázquez, ¿no es cierto? Sí, sí, es un invicto, un estadounidense invicto, sí. Que indudablemente, bueno, perdió en primer round. Pero sí, nos llama mucho la atención lo de Charlie Navarro. Claro. De Navarro le saca el invicto en Panamá, en su casa. Uh-huh. O sea que, te vuelvo a repetir, vamos a ir con un respeto total, pero yo creo que Brian tiene armas, si está, como dijo recién Luisito, psíquicamente, físicamente, preparado como tiene que estar para esta contienda, yo creo que podemos traernos una linda victoria. Aparentemente va a haber un título, un juego, el Fedelatin de la AMB, Pedro. Sí, correcto. Ajá. Así que eso va a ser, ya te voy diciendo la fecha, el 30 de abril. Exactamente. 30 de abril, sí. El 30 de abril, muy bien. Bien. Ahí está. Así que bueno, qué buena noticia, querido Pedro, para el boxeo rosarino, para Brian Zarza, que bueno, que lo venimos siguiendo a través de tanto tiempo. Sobre todo, tuve la posibilidad de recorrer casi toda su campaña amateur, viendo en su momento que iba a tener muchas chances de desplegar un gran boxeo en el profesionalismo, y así lo está haciendo. Está tomando mucha experiencia, en este caso va a tomar un poquito más de riesgo, yendo de visitante, pero por supuesto, con armas, como ustedes bien decían, que probablemente le permitan traerse un triunfo, Pedro. Sí, nosotros, la verdad, vamos, sinceramente te digo, vamos con muchas esperanzas y bueno, a dar una linda batalla. Y esto, como te dije antes, primicia para tu programa y para el país, ¿eh? O sea, porque esto se concretó esta tarde, o sea que esto no salió en ningún portal ni nada, porque esto tiene dos o tres horas de cocinado, como cocinado. Quien dice. Exactamente. Nosotros te lo agradecemos mucho. Yo te voy a contar una pequeña intimidad. En la última pelea de Brian, los voy a saludar cuando estaba bajando del cuadrilátero. Y me gustó algo que debemos manejar todas las personas en todos los órdenes de la vida. La autocrítica. Me dijo lo que le había salido y lo que no le había salido. Después no me acuerdo qué referencia había acerca de algo que tenía que ver con la actividad y nos mandó en nombre de él y en nombre de su familia saludo a todos nosotros, que es otro detalle de buena gente, de buen profesional, y viste, uno le va tomando cariño indudablemente al boxeador, al pugilista, y siempre decimos con Damián, el cariño nos mortifica un poco cuando suben al cuadrilátero, porque ahí tenemos que ser fríos y dar nuestra apreciación. Y a veces con mucha alegría decimos, che, anduvo bien, me parece que lo vimos bien y lo vimos ganar. Y ponemos a veces una carita que no nos gusta mucho a los dos cuando nos miramos, y a lo mejor no es tan así. pero de todo corazón a Brian el cariño, para su familia, para el equipo de trabajo, para vos que sos el promotor, que le vaya de la mejor manera. Y a mí lo que más me importaría es, por supuesto que está implícito que no existen perdedores, gente que vaya a perder, todos van a ganar. El tema es que a veces ganando o perdiendo, si hace una buena esgrima, si desarrolla un buen repertorio boxístico como él tiene, indudablemente se consolida para ser programado y ahí comienza el éxito, el de ser un hombre programado para las lides internacionales, Pedro. Sí, eso es lo que uno va en busca, ¿me entendés? Realmente va en busca de eso, lo que vos estás diciendo. Así que bueno, yo creo que vamos a hacer un buen papel. Bueno, Pedrito, preguntarte antes de que cerremos esta edición 226 de Boxeo Planeta, en dos o tres palabras, ¿cómo ves al boxeo argentino, Pedro? ¿Cómo está esto de que hay una situación de que, bueno, los promotores están peleados todo con todos, no hay combates entre los púgiles de cada escudería y que, bueno, que esto está restando al boxeo, que hay púgiles que están emigrando a hacer su carrera a Estados Unidos? ¿Cómo ves esta situación del boxeo argentino y si tenés perspectiva de que puede llegar a cambiar? Mira, yo lo veo, no lo veo bien, te digo la verdad. O sea, yo creo que tendría que ser distinta la cosa. Lo que pasa que, bueno, vos sabés que yo trabajo para Osvaldo Rivero. Sí. Uh-huh. Al mismo tiempo está Mario Bargosian, Arano. Entonces cada uno está, ¿cómo te puedo decir?, teniendo el grupo de boxeadores, y yo creo que tiene que haber una apertura, ¿me entendés? Sí. Para que esto se traslade en aquellos que luego van afuera a buscar algo. ¿Me entendés? Claro. Si acá no peleamos entre los mejores, ¿me entendés? ¿Qué vamos a buscar fuera al mejor? Y bueno, y antes habría que pelear pero bueno, lamentablemente, no sé si se va a arreglar esto, pero hay muchas idas y vueltas, y bueno, cosas de negocio, cosas que yo doy y vos no me das, y bueno, sabemos cómo es esto, lamentablemente, ¿no? Pedro, la verdad que esto que terminás de decir a mí me pone muy bien, porque esto creo que le hace bien a la actividad boxística. Decía Diego La Joya Chávez, allá en Estados Unidos se ayudan todos, y acá hay mucho egoísmo. Y vos terminás de tener una autocrítica que habla bien de tu persona, y vos representás a uno de los prestigiosos que organizan boxeo en la Argentina, que es Osvaldo Rivero, y qué sé yo, ¿qué no daríamos con Damián y con tanta gente que ama profundamente esta actividad, donde hay un ser humano que le busca una salida a su vida para que se realicen combates de mayor equivalencia y entre todos digan, mira, hoy te toca a vos, Margosian, hoy te toca a vos, Rivero, hoy te toca a vos, Arano, a ver, me ganó el tuyo, me ganó el mío, vamos a hacer esta pelea, vamos a hacer esta otra, porque todo va a redundar a volver a prestigiar a la actividad pugilística que tiene apellidos de renombre que no los vamos a repasar ahora por falta de tiempo y que vos conocés. A mí me da gusto haber escuchado lo que dijiste, Pedro, aparte de agradecerte la primicia. Bueno, bárbaro. Bueno, Luis, me conocés, yo soy así, digo lo que pienso y realmente mi pensamiento, ¿por qué ocultarlo o tratar de decir otra cosa que no siento ni pienso, ¿no? Bien, agradecerte, Pedrito, bueno, la primicia y que siempre estés al lado de Boxeo Planeta. Sabés que, sí. que bueno, te consideramos un amigo de nuestro programa y bueno, como siempre a disposición y nos vas a estar viendo en algún festival. No, pero le quiero tirar un pedido, una solicitud. Nosotros Pídale. Creo que tenemos el celular, nos lo dio Brian. Sí. Pero le vamos a decir al oyente que a lo mejor el lunes que viene estamos charlando con él. Dale. ¿Es posible, Pedro? Yo te paso todos los datos, inclusive le digo a Brian que tempranito ya se comuniquen para... Sí, Bárbaro. Sí, para que dialogue para todo el planeta y que diga lo suyo. Y desde ya, desde todo punto de vista, lo mejor para vos y para Brian y la familia y el equipo que haga toda la logística. Y fundamentalmente esa parte, ese trío que todo atleta en cualquier actividad debe tener en los más altos niveles, la parte psíquica, física y técnica. Lo que hace bien, que lo siga trabajando para que le salga mejor, como cuando aquellos jugadores de fútbol se quedan después de hora. Y la parte de alguna debilidad, que la trabaje para que sea cada vez menor. Y por supuesto, si está bien de la cabeza, le va a salir todo al amigo, porque tiene con qué. Seguro, exactamente es mi pensamiento también. Bueno, Perito, el abrazo de siempre. Pedro. Bueno, gracias a los dos. Dami, Luis, y bueno, siempre nos estamos viendo cuando hay una jornada boxística en la zona, y bueno, simplemente contarle en este caso una linda noticia. Ya lo creo que sí. Ha sido el señor Pedro Dáquila, promotor de Brian Zarza, hombre de Osvaldo Rivero, que nos dio la primicia que se va a presentar en Panamá, en el Estadio Roberto Mano de Pereira Durán, frente a Alberto Mosquera, que tiene 26-2, con tan solo dos derrotas, un buen palmarés, donde Brian Zarza puede dar el golpe. Hacemos un separador y ya no... Y venimos con el ganador. Nos venimos con un llamadito. Sí, soy Paola, 497, y quiero anotarme por Bruno, que quiero hacer un regalito a mi novio. Gracias. Muy bien, Paola. ¿Cómo no va a estar ese regalito para su novio? Va a participar seguramente. Ya vamos a estar dando el ganador. Bien por Pedro, que nos tuvo en cuenta para esta información. Que por supuesto después la ubicaremos en el blog, la ubicaremos en Facebook. Sí, señor. Y después también la postura de Pedro sería que ¿qué no daría él para que los promotores digan, bueno, vamos a tratar de hacer 3, 4, 5 peleas y le metemos un poquito de sabor a esto? Porque en realidad Boxeo Planeta se vino picante. Vamos a procurar hacerlo desde nuestro humilde lugar. Para y si no, también que intervenga la Federación Argentina de Boxeo. Ya el lunes que viene vamos a charlar de la Federación Argentina de Boxeo. Vamos a traer información, quién trabaja y quién no trabaja. ¿Sabes con quién quiere una nota? Porque el oyente la va a valorar. ¿Usted sabe que en la Federación Argentina de Boxeo hay muchos vagos? Yo le voy a contar... No, a mí me habían dicho que no había vagos en la Federación Argentina de Boxeo. Yo le digo que sí. Yo le digo que hay ñoquis. No me nombre. Por favor, no me nombre. Perdón. Entró en un tema usted. ¿Le puedo pedir una nota, sí? Dígame. Pepe Balbi. Sí, señor. El Pepe Balbi, el Roña Castro, tenemos varios, pero... Sí, pero el lunes sí, sin falta, Brian Zarza. Brian Zarza, por supuesto, el protagonista de esta confirmación... Muy buena. Mire, quedado Pedro. Si no nos venimos con los cables pelados en una de esas, ¿usted qué me dice? ¿Hace señas para el ganador? No, si no me da el ganador se nos va el programa. Querido compañero, Luis Parpacelli. No los números, a ver acá. A ver, en ese sorteo. ¿Cómo salió? Astret 971, los últimos tres números del documento. Astret 971, sos el ganador. Todos los que llamaron, mil perdones, quisiéramos tener miles de bermudas de Bruno sin indumentaria masculina, pero vamos de a una. Astret 971, la bermuda es tuya, tenés que ir. A ver, hoy es lunes, a partir del miércoles llegate a Bruno San Martín 5153 entre el Chorén y la Madrid, y si no, llamá al 0341-461-7301 a partir de las 9 de la mañana. Y gracias a todos por participar. Gracias Diego La Joya Chávez, gracias Noé Tulio González, gracias Pedro Dáquila. Todos han aportado para que esta edición número 226 de Boxeo Planeta salga por lo menos digna. 120 minutos con esta pasión que se llama boxeo. El arte de pegar y no dejarse pegar. Y como decimos siempre cuando va terminando la noche, trata de ser buena persona. Cuando mucho que la gente diga que te equivocaste. Bueno, nos estamos reencontrando el próximo lunes de 22 a 0 aquí en la Super 107.5 y como decimos, de campana a campana en el único programa de boxeo aquí en la ciudad de Rosario, y digo, me parece que ya con el camino que tenemos recorrido por muchos años más. Las tarjetas las tiene usted, el fallo lo tiene usted, el árbitro esta noche fue uno de los mejores que hay en la Argentina, se llama Dani Bravo. Abrazo grande, amigo.